Como que se trata de la última sesión de este trimestre y está en el ambiente la noticia del nuevo catecismo católico, me ha parecido que podíamos dedicarle la sesión a una especie de lectura introductoria, una presentación. No podrá ser una cosa sistemática, sino algunas menciones de textos y algunas cosas que sirvan para estimular el deseo que todos tenéis de leerlo y adquirirlo. Se está vendiendo a toda velocidad, ¿eh? Dios obra derecho con renglones torcidos y toda la polémica televisiva y radiofónica que han montado habrá hecho vender el catecismo, que en sí mismo no puede hacer más que mucho bien. Catecismos como este, solo ha habido dos en toda la historia de la Iglesia. El tridentino, que promulgó San Pío V, después de ser elaborado en varias etapas por comisiones con distintos teólogos, en ciertos momentos presidió la confección San Carlos Borromeo, y que se llama Catecismo Romano, que yo no conozco, nunca lo he trabajado. Es una laguna grande porque aparece citado como una fuente teológica importantísima, es un texto muy autorizado. Y aquí hay muchas citas del catecismo romano. Una de ellas, por ejemplo, esta que voy a leer, que es muy estimulante leerlo en nuestro tiempo. Este catecismo, se advierte, no es para que sea utilizado en la catequesis directamente, ni se impone que tenga que ser utilizado este, que no puede ser demasiado largo, y porque además se supone que según las edades, las situaciones culturales, los pueblos, las clases sociales, el ambiente que sea, pues los resúmenes y los temas que se subrayen tienen que ser escogidos adecuadamente al auditorio. Y este argumento de que se supone que las autoridades diocesanas y las conferencias episcopales y tomarán sus redactarán sus propios catecismos, aunque teniendo en cuenta este, para que siempre se tenga la unidad de la fe cristiana y católica, se argumenta con un texto del Catecismo Romano de 1566, sancionado por San Pío V. El que enseña debe hacerse a todo a todos para ganarlos a todos. No se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por consiguiente puede enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad con un único método y siempre con un solo modelo, un solo método, siempre idéntico. Que sepa bien que unos son como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros como poseedores de todas, con todas sus fuerzas. Los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras a la mente y a la inteligencia de sus oyentes. Prefacio del Catecismo Romano de San Pío V. Porque ahora hay una tendencia, a veces la tengo yo mismo, de pensar que textos así solo se dan después de Pablo VI y del Concilio Vaticano II, que siempre se entienden mal, ¿eh? Porque es verdad que se entienden mal muchas veces, y que esto ha hecho perder a la gente la unidad de la fe, el decir esto, que hay que adaptarse a las situaciones. Pues lo decía San Pío V en 1566, aplicando el Concilio de Trento. Y este catecismo, que es muy tradicional, y que claro está, en cambio, trata muchos temas que no se trataban en el siglo XVI. Pero ya veréis cómo es este catecismo. Es de una maravilla de ortodoxia y de solidez. Pero comienza con este preámbulo, porque claro, después va a tratar muchas cosas, y es muy, muy exactamente del Concilio Vaticano II, tal como se debe entender, según advertía Pablo VI, como un concilio católico que no deroga ninguna enseñanza dogmática de ninguno de los concilios de Nicea o Vaticano I, no deroga ninguna, las complementa, las aplica, no define ningún dogma, no condena ningún error, es un concilio que transmite pastoralmente una serie de verdades, y no deroga ninguna definición dogmática ni atenúa ninguna condenación de errores hecha antes. Esto lo dijo Pablo VI antes de un mes de terminar el concilio, para evitar malentendidos. Los malentendidos, como vosotros sabéis, no se han evitado. Este catecismo, si se toma de buena fe y se estudia y se aplica, y además dice ya que también se ofrece a los fieles, es para los obispos, para dirigir la catequesis, pero también para todos los fieles que quieran conocer mejor la doctrina católica. Por tanto, lo que estamos haciendo aquí es una cosa que está ya en el documento de Juan Pablo II, que lo promulga. Estamos haciendo una cosa completamente legítima. Estudiar en este texto la doctrina católica sistematizada en forma catequética. Extensa, claro. Voy, porque es lo único que puedo hacer hoy, a hacer una serie de alusiones, citar cosas que se dicen en este, sí, en este catecismo. Está lleno de referencias de autoridad, de concilios, de papas, de santos padres, de escritores santos. Se cita Santa Teresita, la vocación del amor como el centro de todas las vocaciones. Se cita San Juan de la Cruz sobre la importancia de la caridad. Se cita San Agustín muchísimas veces, muchas veces Santo Tomás. Se cita San Francisco de Sales. San Francisco de Asís, se cita. Bien, por ejemplo, puntos aislados doctrinales. Está sistematizado en cuatro partes. Lo que hemos de creer, o sea, el símbolo apostólico, el osado, según los artículos, completado con el símbolo de la misa, el Niceno Constantinopolitano, después la vida de la gracia con los sacramentos, después el decálogo, los preceptos de la ley de Dios, y después una cuarta parte dedicada a la oración, muy, muy bien hecha. En la parte de la vida cristiana se habla de las virtudes teologales, de las virtudes morales. Ahora, en el comienzo, tratando de creo en Dios, creemos, antes de entrar en un símbolo, afirma, título, el hombre es capaz de Dios, frase de Santo Tomás, capax Dei, tradición patrística. Y explicando esto, el conocimiento de Dios, según la Iglesia, la Santa Iglesia, entre comillas, Concilio Vaticano I, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Concilio Vaticano I, véase Concilio Vaticano II también. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. El renglón seguido explica que, a pesar de que esto es así, como que el hombre está en pecado, moralmente le es muy difícil ejercitar este conocimiento y que sin la revelación el hombre se confundiría incluso en las verdades que naturalmente podría conocer sobre Dios, citando la Humanis Generis de Pío XII. O sea, primera cosa, Vaticano I, y segundo, Humanis Generis. Si sabe mal, no quiero polemizar, pero esta definición del Vaticano I ha sido muy ignorada en los últimos tiempos, considerada una cosa anacrónica. Se ha vuelto al agnosticismo metafísico sobre Dios, ha predominado prácticamente la misma posición que en el protestantismo liberal predominó después de Kant a través de la Germacher y todo eso, y se ha abandonado pues la metafísica sobre Dios en la formación sacerdotal, etcétera, etcétera, con gravísimo daño del dogma. Porque si el hombre no ejercita correctamente su capacidad natural de conocer a Dios, no se dispone adecuadamente para ser un fiel oyente de la revelación y no sabe qué es lo que la Iglesia le enseña. Un punto. Me perdonaréis, pero algunas veces haré un comentario como el que voy a hacer ahora. Me parece que es prudente que lo haga. Esto, si en esta capacidad el hombre no podría coger la revelación de Dios, fue el tema de mi comunicación al Congreso de la Academia Pontificia de 1980. Está aquí escrito. Lo dije en tiempo en que estaba ya muy en crisis el tema. Transmisión de la revelación divina, Dios se revela por amor, que se ha entregado al hombre, se hace por la escritura y por la tradición apostólica. La predicación apostólica continuada en la sucesión apostólica, para que este evangelio se conservara siempre vivo, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándolos su cargo en el magisterio. Esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada tradición, en cuanto es distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. La Iglesia, con toda su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres son testimonio de la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Esto de la autoridad de los santos padres es, en cuanto la Iglesia da testimonio de ellos como órgano de la tradición, es una cosa sobre la cual yo escribí siguiendo al padre Ciperta. Es decir, que yo pues he tenido la suerte de tener muy buenos maestros y me he preocupado de algunos puntos. Todos los puntos de que me he preocupado los encuentro en este catecismo muy intencionadamente y señalados, subrayados y aclarados. Perdonad, pero he dicho que lo diré varias veces, en el mismo sentido e intención en que yo he dicho y escrito reiteradamente lo que aquí está en el catecismo, porque yo no me lo inventaba, sino que era doctrina católica, no era de moda, pero ¿qué le vamos a hacer? No siguiendo la moda, sino la tradición, se está mejor. Digamos que durante años, ya os lo dije, los devotos del Corazón de Jesús sufríamos el comentario: ¿por qué tanto hablar de esto si el Papa ya no habla? Decía. Es cuando el Padre Blanqui decía: el que calla no dice nada. Si el Papa lo dijo, es que es así, lo dijo Pío XI. Lo dijo Pío XII al comienzo de su pontificado, que ahora no habla de tantas cosas y parece que no habla tanto de eso. Algunas veces habla, pero habla de tantas cosas que la gente decía: ¿por qué os preocupáis de eso, que parece que al Papa no le preocupa? Aguantamos unos años hablando en cada número de cristiandad de lo que teníamos vocación de decir, diciendo que era el magisterio de la Iglesia, y después salió la Urietis Aguas en 1956. Llevábamos 12 años oyendo decir que nosotros teníamos una manía especial que la Iglesia no tenía, pues, y se descuiden, pues salió a morir tirados. Yo quiero decir que algunas cosas que me pasaba, lo que decía el padre Rogeroni en el Congreso de Nápoles, hablando de aquel Congreso, dice: mira, aquí hay 1.400 personas, y cada uno de los que estamos aquí, en cada sitio donde estamos, somos considerados como el último tomista que queda en el mundo, ¿no? El último escolástico que queda, pero aquí somos 1.300, ¿no? Voy pasando. Otro tema, los que me han oído clase de teología natural en la universidad, y todo el mundo sabe que yo he insistido mucho en eso. Solo Dios es. La fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único, fuera de él no hay dioses. Dios trasciende al mundo de la historia, es quien ha hecho el cielo y la tierra. Tu Señor eres siempre el mismo, no tienen fin tus años. En él no hay cambios ni sombras de mutación. Es el que es desde siempre y para siempre. Por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Por tanto, la revelación del nombre inefable Yo soy el que soy contiene la verdad que solo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los 70 y siguiendo la tradición de la Iglesia ha entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Mientras todas las criaturas han recibido de él todo su ser y su tener, él solo es su ser mismo, él solo es su ser mismo, y es por sí mismo todo lo que es. No tiene sentido, es directamente metafísico, del constitutivo metafísico, de la identidad. No dice que en las cosas se distingue realmente la esencia de la existencia, pero casi casi, ¿me explico? Casi casi. Desde luego, hace mucho tiempo que vengo leyendo cosas, títulos biblistas y todo eso. Ahora lo de moda es decir que ese texto no quiere decir una definición de Dios, sino que es la afirmación que, como los dioses de Egipto no son reales, pero el de Israel es real, Israel será liberado por su poder. O sea que es un nombre solo económico que dicen, y de providencia, y de título para que Israel se apoye en Dios, pero que no intentaba decirle a Moisés lo que era. Pero los 70, que eran judíos, 300 años antes de Cristo. No. Y 1600 años antes que Santo Tomás de Aquino. Y 600 años antes que los padres griegos. Tradujeron el texto hebreo diciendo que Dios era el que era, el que es. Y así pasó al texto latino. Y así lo comentó San Agustín, y así lo comentó San Basilio, y así lo comentó Santo Tomás y San Buenaventura y Suárez y todo el mundo, con distintos matices. Todo el mundo ha visto en ese texto una definición de que Dios es ser por sí mismo. Inferían en la manera de interpretarla metafísicamente la existencia de criatura, más que nada. Pero que el texto bíblico quería decir que Dios era ser subsistente, ser por sí mismo, eso lo decían todos, hasta hace pocos años, que nadie lo dice, que no lo decía prácticamente nadie. Aquí está dar la razón a los traductores de los 70 y a toda la patrística y a toda la escolástica. Si esto lo quieren tomar en serio, simplemente indica que la Iglesia no se retracta nunca del progreso teológico ya realizado. Un texto, otro texto, la providencia y las causas segundas. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Pero Santo Tomás lo tenía que defender contra algunos musulmanes, que decían lo que después dijo algunos cristianos, malepanche. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras, y de cooperar así a la realización de su designio. Dios concede a los hombres incluso el poder de participar libremente de su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía, para su bien y el de los prójimos. No sé qué pasa. Con su permiso voy a seguir. Es una verdad inseparable de la fe, es una verdad inseparable de la fe, noten bien lo que dice aquí. Aquí tienen un texto muy explícito, que ni siquiera dice que pertenezca a la fe. Esto es una verdad filosófica conexa con la fe, sobre la que la Iglesia puede determinadamente e infaliblemente establecer lo que hay que pensar. Es porque es inseparable de la fe. Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador, que Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, así como que Dios nos ha hecho operantes, no disminuye la omnipotencia divina. Que Dios mueva nuestro obrar, no disminuye nuestra libertad. La realza, sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye, menos aún puede alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Aquí hay verdades teológicas de fe y verdades metafísicas de la necesaria eficacia de la omnipotencia divina en el obrar creado, incluso libre. Pues claro, es admirable que este catecismo se haya puesto eso. Yo como que no conozco bien el de Trento, no sé si ya estaba allí esto, pero ciertamente que esté ahora en 1992 esto es un tesoro tremendo. Bueno, pues escuchad bien, no os vendrá de nuevo, pero la existencia de los seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama generalmente ángeles, es una verdad de fe. De fe. En las homilías, cuando salen los ángeles en el texto bíblico, he oído predicar. Hay que entender el lenguaje de este género literario, de estas expresiones. Es una frase, ángel quiere decir la acción de Dios, las criaturas, es un, no un ser personal creado al que Dios encarga hablar en su nombre como mensajero. Así, tal como son. Se niega la existencia de los ángeles, por muchos. Es verdad de fe. Voy pasando, ¿eh? Pero para que veáis el tono del catecismo, el tesoro, la gracia de Dios inmensa que es para la Iglesia este catecismo y el jaleo que va a haber ahora. Cristo, Hijo único de Dios, Señor, se hizo hombre. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, para que nosotros conociésemos el amor de Dios, aceptando textos evangélicos. Se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena, escuchadle. Y Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. El Verbo se encarnó para hacernos participantes de la naturaleza divina, este tema, que es nuestra vocación. Defender como apóstoles del corazón de Jesús, discípulos del padre Ramiar, sale continuamente en el catecismo. Definir la vida cristiana con participación de la naturaleza divina, continuamente lo dice. La encarnación. verdadero Dios y verdadero hombre. Dice aquí, los primeros elegidas, primeras o anteriores al siglo IV, los primeros, gnósticos. Si tenemos en cuenta que los judíos que no creían en Cristo no les llamaban herejes los padres, les llamaban judíos, los que decían que Jesús era el Mesías, sedionitas, pero que no era el Hijo de Dios. Llamaban judíos, no herejes. Eran los milenaristas, obviamente dicho, después sabes, los hebionitas. Los primeros herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, docetismo gnóstico. Por eso San Juan en su tiempo decía, si algo no reconoce que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Negaban la realidad de la encarnación, negaban la resurrección de la carne y negaban que fuese bueno el mundo material. Por eso, ¿cómo iban a aceptar que Dios se hiciese hombre si decía que todo el mundo material, incluida la naturaleza humana, era mala? Porque había sido hecho por el Dios malo, es decir, por el Dios que se reveló a Moisés. Estos gnósticos decían que había un Dios más importante que el que se revela en el Génesis, que creó el mundo material y hizo el hombre del barro de la tierra, que es el que ha enviado Jesucristo a librarnos de la ley del Dios de Israel. Los gnósticos. Estas herejías negaban la humanidad de Cristo. Después, a partir del siglo III, hubo que afirmar frente a Pablo de Samosata que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción, pues surgió todo el adopcionismo. El Concilio de Nicea tuvo que confesar que Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios había sido creado de la nada, de una sustancia distinta de la del Padre. Entonces habla del nestorianismo, contra el cual se define que es madre de Dios, habla de los monofisitas, contra el cual define Calcedonia, después dice él, enseguida del Concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal, distinto del lugar. Contra estos el quinto concilio ecuménico confesó, no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Santa Trinidad. Aquí va el quinto concilio, se cita San Cirilo en los 12 anatematismos, aquellos textos que de 433 a 554 nunca citaron en Roma. Yo lo expliqué en Cristiandad, aquel texto que nunca citaron en Roma, como aquí no se cita Pío X nunca. Pío X, que es santo, no se cita nunca. Lo cual a mí no me parece propiamente bien, pero es que el no de hacer una cosa no quiere decir nada. Pero quiero decir yo, que los anatematismos de San Cirilo, contra los cuales hay una campaña que denunciaba Pío XI en la Lux Veritatis, en nuestro siglo XX, una campaña feroz, acusando a San Cirilo de todo lo que ustedes quieran, como estudió Ignacio Zuaga en un número de Cristiandad, que está en el último volumen. San Cirilo de Alejandría, doctor de la Iglesia, declarado por León XIII, y que en nuestro siglo tiene muy mala prensa, sobre todo por los anatematismos. Está aquí citado, precisamente, el anatematismo, y uno de los más odiados por los que ahora los odian. Aquel que dice que todo lo que se dice de Cristo en cuanto hombre tiene que decirse del mismo de quien se dice que es Dios, el solo sujeto. Los milagros y los sufrimientos, la muerte tiene que ser dicha de la segunda persona de la Santísima Trinidad, si no, no hubiéramos sido redimidos, etc. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Una maravilla de precisión dogmática, con una intención tremenda en la cita, porque digo, no se cita Pío X, pero se cita San Cirilo. Aunque ahora no se cite a San Pío X, de aquí unos cuantos años se le citará siempre. Porque sin San Pío X este catecismo no existiría. Porque este catecismo está completamente ajeno de cualquier contaminación del modernismo que condenó el artículo 14. Incluso es una demostración de una cosa, aquello que dijo San Pío X, el apartarse de Santo Tomás, especialmente en las cuestiones metafísicas, no sea nunca sin grave detrimento, lo estamos viviendo ahora. Todo el detrimento que tenemos viene, como decía el padre Rochironella, de que una mala metafísica ha hundido el dogma. Y por haberse apartado de Santo Tomás, se han perdido los tesoros de tradición de filosofía cristiana, acorde con la fe que había en la Iglesia Católica, recomendados durante siglos y nunca derogados en su recomendación. Pero la recomendación más fuerte y clara y profética es la de San Pío X. Y este documento que estamos viendo está hecho por autores que, sabiendo o no sabiendo, porque es una comisión y es el Espíritu Santo que rige, y el Papa y la Congregación de la Fe y todo, está eso, Santo Tomás aparece citado muchísimas veces. Este catecismo sale así, como habéis visto, desde el conocimiento de Dios y todo eso, sale así porque está pensado según la sana teología, acorde con que toma por instrumento una filosofía verdadera, que ha expresado mejor que nadie, como decía Pío XII, Santo Tomás de Aquino. Esto que lo voy a leer, porque los que me han oído hablar muchas veces les sonará, diríamos, muy mío. No creo, naturalmente, estoy seguro que no ha influido en absoluto cosas modestas que yo he escrito. Lo que pasa es que las cosas modestas que yo he escrito se han nutrido en las fuentes auténticas que he puesto a hacer un catecismo. Hay que ir a buscar, aunque no sean de moda. Puesto que la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana, ha sido asumida y no absorbida, la Iglesia, con el correr de los siglos, ha llegado a confesar, ha ido explicitando, la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero, paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión, cada momento que se afirmaba la plenitud de lo humano, había que decir, cuidado, otra cosa, ¿eh? Y si no, al cabo de 100 años se ponía en claro que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella, la persona del Hijo de Dios, todo lo que hace en la naturaleza humana de Cristo, que es el mismo sujeto, todo lo que hace en el mundo por la naturaleza humana de Cristo, pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Es decir, el hombre que es Jesús, Hijo de María, puede decir, yo y el Padre somos una misma cosa. Yo soy uno con el Padre y el Espíritu Santo. Yo soy Hijo del Padre. Yo os envío el Espíritu Santo. El modo de existir del Hijo en unidad de esencia y relacionado como Hijo al Padre. Y con el Padre relacionado con el Espíritu Santo, como quien lo expira, como quien de él procede. El modo de existir, la relación del subsistente que es el Hijo de Dios, se comunica a la humanidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente, dice una frase muy bonita, las costumbres divinas de la Trinidad. Cita un texto precioso de San Juan, del Evangelio, que dice, lo que el Padre obra es lo que yo digo. Padre obra. Y aquí viene un texto de la Gaudium Spes. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre. Pensó con inteligencia de hombre. Obró con voluntad de hombre. Amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Después habla del alma, habla de Apolinar de la Odisea, que negaba el alma humana, cita que el alma humana de Cristo es como la nuestra, y que tenía entendimiento humano, incluso que adquiría por conocimiento experimental lo que correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de siervo. Pero este conocimiento verdaderamente humano expresaba la vida divina de su persona. Y una cita de San Gregorio Magno, que yo le tengo mucho cariño porque está en el Io de Jesucristo de Siberta y que yo he reiteradamente citado también en el homenaje a Siberta. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. ¿Y aquí dice? Cuando Cristo dice no saber una cosa, cuando dice que no sabe el día del advenimiento, dice que no lo sabe, que solo lo sabe el Padre Celestial, que no sabe ni los ángeles, se lo preguntan los apóstoles, dice no lo sé. Y en otro lugar dice, lo que dice que no sabe, dice que no tiene misión de revelarlo, porque después no le dice que no lo sepa, sino no es cosa vuestra saber. Y esto yo os lo expliqué aquí mismo. El texto que no lo sabe el Padre y el Hijo del Hombre no lo sabe, lo invocaban los arrianos para negar la vida de Cristo. A mí me parece que tanto que se fijan ahora en la mentalidad semítica, en el contexto de un diálogo, que mentalidad semítica quiere decir, yo no he sido enviado al mundo para deciros los designios del Padre, que a mí me escapaba, sino para anunciaros la misericordia de Dios y prometeros la salvación y llevaros a la salvación. Y no os he venido a que vosotros conozcáis los secretos designios de Dios. Por tanto, toda revelación está siempre pendiente de lo que Dios ha querido darnos a conocer. Aclarando por el Espíritu Santo, que os dará a conocer la verdad integral y os anunciará lo porvenir. ¿Recordáis que os decía al principio del curso? Y la interpretación que da el catecismo es la que yo, diríamos, me inventé para explicar cómo puede decir el Señor a los apóstoles que no es, que él no lo sabe, y después les dice que no es cosa vuestra saberlo. Lo interpreta así. Bueno, pero hay más cosas todavía. El corazón del Verbo encarnado. Esto ciertamente en el catecismo tridentino no debe estar. Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. Se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y por nuestra salvación, el texto de San Juan que habla de la lanzada, luego es el corazón de carne, pese a lo que nos dijo un francés hace unos días en la Virgen de la Paz. Un hombre muy tradicional y buena persona, pero nos dijo que no era el corazón de carne. Lo dice todo el mundo, es la moda. Es un corazón en sentido metafórico de la vida interna del Verbo, etc. Para esto no necesitamos Santa Margarita, estaríamos en Belén todavía. Estaríamos más allá que San Juan Eudes. Se equivocó la dame. El corazón traspasado por la lanza es el órgano músculo, es el músculo que llaman, el carnistre que dicen los franceses. Este corazón traspasado es el indicador principal y el símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Aurietis Aquas. Y un documento que voy a leer ahora mismo, que es de... Bueno, no lo voy a leer. Gracias. Un documento de Pío XII. Thank you. que dice en la Encíclica Mystici Corporis Christi lo mismo que dice la Misericordia Redemptor, que yo lo dije en Valle Hebrón ante las Salesas, y dije, esto es lo que dice Pío XI, es lo que ahora dicen que no es así, pero se equivocan, la verdadera doctrina es la de la encíclica, no la de los teólogos que la nieguen, ¿eh? Lo dije a las Salesas. El conocimiento amantísimo con el que el Divino Redentor nos seguía, nos tenía presentes desde el primer instante de su encarnación, supera cualquier investigación de la mente humana. Por tanto, no es un problema de psicología del yo de Jesucristo, la conciencia humana del Señor. Esto no es un tema psicológico, es un tema revelado. Por aquella visión beatífica que desde que fue concebido en el seno de la Virgen, de que gozaba desde que fue concebido en el seno de la Virgen, continuamente y perpetuamente tenía presentes todos los miembros del cuerpo místico de Cristo y los amaba con amor salvífico. Por esto también sufría por todas nuestras fealdades e ingratitudes, y por eso le consolaban todas nuestras arrepentimientos y deseos de reparar y corresponder a su amor. Bien, voy saltando, hablando de que Jesucristo ha de venir a juzgar los vivos y los muertos, que es donde se profetiza el segundo advenimiento y el reino, e implícitamente todo lo que sea verdadero, que según San Agustín se va viendo, en San Agustín lo veía y nosotros lo vemos más. Aquí se dicen cosas, todavía no hay un desarrollo escatológico como el de San Buenaventura, o Padre Rovira, o el Padre Orlandis, pero se dice lo que no se había dicho nunca en un catecismo, seguramente. Por ejemplo, Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, y que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Cita de Isaías, capítulo 11, versículo 1, que sale en el Adviento. Principio, lo hemos leído hace pocos días. El tiempo presente, según el Señor, es tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilancia. Un título: el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Desde la ascensión es inminente. El Señor está cerca, ha venido, ya viene. Por eso se equivocaban, es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que lo ha de preceder están retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida. Es decir, aquí relaciona, como os estaba yo explicando, y todavía tal vez hubiera llegado hoy el día de explicarlo, pero lo leo aquí. La conversión de Israel, sin la cual no hay unidad del mundo de la fe, está relacionada con el segundo advenimiento. San Pedro dice a los judíos: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que el Señor venga al tiempo de su consolación y envíe a Cristo que os ha sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de los profetas. San Pablo dice: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino como una resurrección de los muertos? de que dice la plenitud de los gentiles, de los judíos, la entrada de la plenitud de los judíos después de la plenitud de los gentiles, o sea, después del tiempo de las naciones, de Tito San Lucas, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en todos nosotros. Pero antes de este advenimiento, en el cual se convertirá Israel, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma, aquí viene una aclaración catequística del misterio de iniquidad, de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres la solución aparente a sus problemas a precio de la apostasía de la verdad. Muy bonito. Una expresión catequística perfecta del engaño del anticristo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, la culminación del misterio de piedad hasta del anticristo. La tradición decía que era una persona, pero San Agustín decía que esta persona no se haría adorar a él, sino que haría que los hombres se adorasen a sí mismos. Esto está en necesidad de Dios. Y tal vez los que simplemente decían anticristo un ser personal no se fijaban en que el reino del anticristo consistiría en que un poder político anticristiano haría que los hombres se adorasen a sí mismos, cada hombre a sí mismo. Esa es la ciudad de Dios. Yo no me había dado cuenta hasta el otro día al preparar la conferencia. Y me pareció que solo ahora lo podíamos entender. Y por eso decía, el poder político no invoca un Dios trascendente, no se hace idolatrar como el emperador romano, sino dice, no hay que adorar nada por encima de lo humano, ni siquiera hay que decir que lo humano es divino. Esto a Marx le parece demasiado teístico, sino que no hay nada superior a lo humano, y se terminó la historia, que no hay que hablar de nada divino, nada que se llame Dios. Esto es lo que os decía el otro día, ¿no? Dice que el anticristo, es decir, un pseudo-mesianismo, un falso mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios. O sea, que es la lectura que hace San Agustín del texto griego de los Tesalonicenses. El hombre, no es que el hombre se ponga en el texto de Dios, si el hombre se hace, no, ni siquiera ya colectivo, ni de patria, ni de raza, ni de justicia. Sartre se burlaba de los radicales que creían en la libertad, la justicia y el poder de la democracia. Nada de eso, no hay nada de eso. Estamos en el mismo. No hay nada por encima del hombre. En letra pequeña, que los textos de letra pequeña son aclaratorios, históricos, apologéticos, dice: esta impostura del anticristo parece esbozada en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, la cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, por la prohibición a que le citaba el padre Urbanismo. Sobre todo, y aquí viene una cosa de la cual, la verdad, doy muchas gracias a Dios, porque yo he escrito en este sentido que milenarismo en nuestro tiempo hay mucho. Y mientras algunos lo buscan en los devotos del corazón de Jesús y los que enseñan la esperanza que dice la mesa Santísimo Redentor, la fiesta de Cristo Rey, de que todos los pueblos o la consagración del mundo al corazón de María, que de uno u otro polo no sería más que una voz alabanza al divino corazón por quien ha venido la salud, y que haya paz en el mundo porque reina Cristo, como dice Pío XI. Entonces dicen que esto es milenarismo, con lo cual sería milenarista León XIII, Pío IX, desde luego, el texto que se apoyaba la esperanza de la Iglesia, León XIII, Pío XI, desde luego, Pío XII, cuando decía tantos indicios de que tu vuelta no está lejana, decía Pablo VI en varias ocasiones, Juan XXIII, cuando dice que el cielo y la tierra tenían que acercarse y todo el mundo encontrar la unidad en la fe. El Concilio Vaticano II, en el texto que leí al principio de mis conferencias, todo esto sería milenarismo, según estos señores que dicen que esto es milenarismo. Yo siempre decía que en el mundo de hoy hay mucho milenarismo. la llamó la herejía de los judíos, que no creían en la divinidad de Cristo, ni en la virginidad de María, ni en la Santísima Trinidad, y que creían en el mesianismo terreno. Y eso que ha pasado desde los judíos anticristianos, pasando por los anabaptistas de Münster, los puritanos del Quinto Reino, y tantas sectas milenarias que ha habido entre ortodoxos y protestantes, y se ha secularizado en plena Europa Occidental, en el marxismo sobre todo. Que el marxismo es milenario, yo lo dije en la Ciudad Católica, y está en cristiandad con el título del Reino Mesiánico. Y lo he aludido muchísimas veces en mi artículo del Corazón de Jesús. Esto me lo habéis oído decir muchas veces. Yo llamo milenarismo laico, secular, al marxismo. Y tengo ahora la sorpresa que lo dice aquí este catecismo. La Iglesia ha rechazado, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso, Pío XI Divini Redemptoris, que condena el Confer Pío XI en la Divini Redemptoris, condena el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. Esto está en el ciclo contra el comunismo. Un falso misticismo que falsifica la redención de los humildes. Esto lo pone Pío XI denunciando la perversidad anticristiana del comunismo, que la ve como una manifestación del hombre del pecado que se revela contra todo lo que se llama Dios y recibe el culto. Lo mismo dice Karol Wojtyla en Signo de Contradicción, como recordáis. Por tanto, este juicio del milenarismo como perviviendo en el marxismo, habiéndose cuajado, y como preparación inmediata, no ejercicio completo, preparación inmediata del pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios, esto fue escrito en cristiandad reiteradamente. Cosas aisladas, sueltas, bonitas. Hablando de la muerte, se habla de San José, patrono de la buena muerte. Perdón, una cosa. Hablando del único sacerdocio de Cristo y dos modos de participación del único sacerdocio de Cristo, está en el catecismo lo que me dijo a mí el padre Mendizábal en el Tibidabo, que yo os dije a vosotros. Esto no se dice nunca, pero el sacerdocio ministerial se ordena como a su fin al sacerdocio común. Dice, mientras el sacerdocio común se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, esperanza y caridad, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios, está en cursiva, por los cuales Cristo no cesa de construir y conducir a su iglesia. Por esto es transmitido con un sacramento propio, el sacramento del orden. Pero diríamos, para ir al cielo es más importante en este sentido que el bautismo, que el orden. A la gracia bautismal que nos hace hijos de Dios se ordena la gracia del sacerdocio servicial que sirve al sacerdocio común, que es la participación en el sacerdocio de Cristo, sacerdocio de lo que trae naturalmente este sacerdocio más excelente común también lo tienen los sacerdotes y los obispos, no nada más. Pues una especial responsabilidad de servirlo en ellos y en los demás. Pero esto que me lo dijo el padre Mendizábal, que yo no lo había deducido, pero dice Santo Tomás. Es evidente, dice que es más importante estar en gracia de Dios que hacer votos religiosos, porque los votos religiosos se ordenan a más perfectamente cumplir aquello que los que están en gracia de Dios tienen que cumplir todos, y que ser santo si se ama a Dios. Y solo por esto, que solo en la caridad teologal consiste en amar a Dios y al prójimo. Solo la caridad teologal consiste en la esencia de la santidad, y que todo lo demás, incluso los estados de perfección, son ordenados a esto. Pero el padre Mendizábal, cuando yo explicaba, lo común es más importante que lo particular, más importante cumplir la voluntad de Dios que ser, hacer milagros o ser profeta, o ser doctor de la iglesia, me dijo, muy bien, Canals, dice, por esto lo que no se dice nunca es que el sacerdocio común es más excelente que el ministerial, lo dijo. Y aquí lo dice el catecismo. Y os lo dije el otro día, yo lo oí predicar al párroco de San Francisco de Paula citando el catecismo de Trento, el de 1566, que el sacerdocio ministerial le llama externo y al común interno. Es una terminología un poco discutible, porque también este será muy interno el sacerdocio ministerial. Pero quiere decir que el sacerdocio ministerial se ordena a absolver los pecados de los otros, a predicar y a celebrar misa, ¿no? Y en cambio el otro se ordena a una cosa que lleva directamente al cielo. Sigue habiendo muchas cosas, todas son importantes. Dad gracias a Dios y pedid a Dios que se aproveche para bien, ¿eh? Yo termino diciendo una vez más, muchas cosas sorprendentes que he encontrado me han sorprendido de que yo os hubiese dicho tantas veces, ¿eh? Y me parece que os lo debo decir, porque los carismas se reciben para bien de la comunidad. Creo que a mí Dios me da una responsabilidad que parece que voy cumpliendo. Muchas gracias.